Buen día, buen lunes, bienvenida, bienvenido a esta nueva semana laboral que estrenamos hoy. Quiero saludar cordialmente a los que se llaman Hugo, Esteban, Cleto, o Cleto, hoy bastante nombrado en la Argentina, Isidoro y Juan. Todos estos nombres, más algunos otros, figuran en diversos santorales populares. ¿Sabes que hoy tenemos también una celebración mariana? Nuestra Señora del Buen Consejo. Nuestra Señora del Buen Consejo. Imagínalo bien que habrá aconsejado María a su hijo Jesús, sobre todo cuando era niño e incluso joven. ¿Y por qué no pensar en los sabios consejos dados también por su esposo José? Digo, hermanos. Bueno, cambiando de tema, vamos a recurrir a un texto del gran escritor cristiano, que tiene un apellido italiano pero es alemán, Romano Guardini, sobre las manos. Él tiene un capítulo en Los Signos Sagrados, un gran libro suyo, dedicado a las manos, y dice, entre otras cosas, lo siguiente. Después del rostro, la mano es la parte más espiritual del cuerpo. Ciertamente firme y fuerte, instrumento de trabajo, arma de ataque y defensa, la mano es, sin embargo, también algo finamente hecho, articulada, movible y dedicadamente atravesada por sensibles nervios. Es posible entonces que la mano tenga también su lenguaje, allí donde el alma muy particularmente habla o escucha, ante Dios, donde ella quiere darse a sí misma y recibir a Dios en la oración. Cuando alguien se recoge en sí mismo, está solo en su interior, entonces una mano se junta firmemente con la otra, los dedos se entrecruzan, como si el torrente interior que quisiera derramarse debiera ser conducido de una mano a la otra y refluir en nuestro interior para que todo permanezca dentro, en Dios. Esto es un recogerse en sí mismo, un guardar un tesoro oculto. El gesto dice, Dios es mío y yo soy suyo, y nosotros estamos uno con otro solos en el interior. Estos pequeños brochazos pueden ser un punto de partida para una reflexión mayor. Es bueno ir descubriendo cómo a través de las manos el alma puede expresarse sin hablar. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.